dolor, pero Cristo me acompaña dándome su paz y amor. Pero Cristo me acompaña dándome su paz y amor. Prometida a los creyentes, guardador de su verdad. En el mundo tendréis aflicciones por doquier, pero fiel es Jesucristo, que victoria nos dará. Pero fiel es Jesucristo, dará. Santos, junto a Dios yo viviré. En la ciudad de Dios mi morada tendré. Ya no existen los temores, sino celestial mansión. Ya no existen los temores, sino celestial mansión.